Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Apura, que nos deje el tren! Es tu culpa por andar de farandulera. ¡Apura, súbete! Espera, espera, no me dejes. ¡Dame tu mano! Ahora sí, vamos a sentarnos. Pero yo quiero la ventana. Uy, no, a mí me toca esta vez a la ventana. No, tú toca la ventana. No me gusta. Bienvenidos a Estación Cultura Viva. Te invitamos a este viaje donde conocerás más de cine, música, televisión, teatro, danza y literatura. Comenzamos. Cultura Viva, bienvenidos a un martes más en este chévere programa. Tenemos mucha música, mucho teatro, muchos invitados y mucho contenido con nuestros amigos Jorge, Steffi, que ya mismito están aquí porque están preparándose unas cositas. Y bueno, mientras tanto vamos con nuestro primer segmento, Rómpete una pierna. Siguiente parada. Estación Rómpete una pierna. Y bueno, hoy en nuestro programa nos acompaña Natalia Ortiz para hablarnos de la obra Papa Cuna, agroteatro cómico musical, una creación del colectivo Llama Abajo, la dirección de Juana Guarderas, conocidísima actriz teatral. Hola, Jorge. Hola, amigos, bienvenidos a Estación Cultura Viva. Pues como saben, estamos coordinando con los otros invitados que vamos a tener, porque siempre con la mejor propuesta cultural. Bueno, continúo. Natalia es graduada de la Escuela de Sociología de la Universidad Central del Ecuador. Como gestora, ha trabajado con diversos colectivos como Cultural Calderón, Guayahampi, así, Guayahampi, Red Cultural Calderón, bueno, ese ya les dije, perdón. La Comuna y Gampi Resiste actualmente es parte del colectivo Llama. Vamos a conocer un poco de la obra que, por supuesto, ya tenemos fechas, ya tenemos espacios y sobre todo lo que venimos es a estar la invitación al público. Es acción escénica teatral que aborda el tema de la crisis del agro desde el punto de vista de la chacra. Y se cultiva en escena como un homenaje a nuestras papas nativas y a las personas que han custodiado estos saberes por siglos. ¿Puedo decir algo? Esto es algo nuevo que yo... O sea, primera vez que escucho un agroteatro. Nunca me imaginé que se pudiera hacer este tipo de teatro. No sé cómo será, pero es la primera vez que escucho esa palabra. Bueno, ya vamos a contar después. Además, por supuesto, vamos a conversar más sobre esta obra que ya va generando distintas preguntas, interrogaciones. Y para ello, por supuesto, tenemos una gran invitada, como lo mencionamos. Así que estamos, también invitamos al público que se conecte, que comparta. Para que se entere después de cómo, cuándo se va a realizar, los horarios, dónde se pueden adquirir las entradas, quiénes van a estar en el elenco. Súmense, compartan la transmisión en vivo, también por donde nos pueden escuchar, Jorge. Por RadioCC.com, por la 940M y por la app Radio Casa de la Cultura. Bueno, sin más, damos la bienvenida pues a Natalia Ortiz, que es actriz y por supuesto parte fundamental de esta obra. Bienvenida. Bravo. Buenas tardes con todos, muchas gracias por la invitación. Como ustedes decían, yo soy Natalia Ortiz y yo soy parte del colectivo Llama. Y en esta ocasión he venido a hablarles acerca de esta obra de teatro que se llama Papa Cuna, agroteatro cómico musical, dirigida por Juana Guarderas y con la cual pues la estrenamos justamente en octubre del año pasado. Y esta semana tenemos una pequeña temporada por inicio de clases en el Teatro Patio de Comedias. Esto va a ser del 5 al 8 de septiembre. Lo hemos hecho un precio promocional. ¿Cuál es? El precio promocional es de $8 cualquier día. y esto, digamos, aprovechando que vengan en este inicio de clases, es una obra familiar, entonces pueden venir todas las familias de toda la edad, jóvenes, niños, personas de la tercera edad, están todos invitados. Los horarios son de jueves a sábado a las 8:30 de la noche y el día domingo a las 6:30 de la tarde. Natalia, ya nos íbamos conversando un poco, bueno, lo que leíamos también sobre qué trata esta obra, pero yo quisiera que nos converses más de qué trata esta obra y, por supuesto, por qué el público debe ir a verla. Bueno, es una obra, nosotros nos hemos, digamos, de alguna manera inventado este subtítulo del Agroteatro Cómico Musical, porque durante 9 meses, justamente el año pasado, hicimos una investigación durante 9 meses, tanto una investigación en campo, hemos hecho entrevistas, nos hemos ido a las comunidades, sobre todo en la provincia de Chimborazo, hemos hecho una exploración teatral, escénica, con máscaras, y de todo este proceso, pues, de investigación ha salido esta obra Papacuna, en la cual nosotros abordamos el tema de la crisis del agro, ¿no?, de manera general, pero de una manera bastante, digamos, el teatro permite llegar a esa sensibilidad, ¿no? También usamos bastante el humor para hablar realmente de un tema bien profundo que nos toca a todos, no solo en Ecuador, sino en el mundo, y en este caso, pues, algo que nos motivó a nosotros a hacer la obra de teatro fue la tesis de una compañera del colectivo que se llama Cecilia Dávila, que ella justamente hablaba sobre esta pérdida acelerada de las semillas nativas de papa, ¿no? Que en este caso la papa es un producto, pero que habla de toda una crisis del agro. El tema de la pérdida de las semillas nativas es realmente bastante alarmante, porque, bueno, por varias razones, la diversidad agrícola se está perdiendo aceleradamente aquí en el Ecuador, y ustedes, como saben, somos un país, una región, digamos, la región andina realmente es una región mega diversa, y hemos querido, pues, hablar de, en este caso, de la papa, pero que habla de toda esta problemática mucho más amplia. Claro que sí, y adentrándonos un poquito en esto de la obra, que es la verdad muy llamativo, porque casi nadie creo que ha hecho esto de retomar o reconstruir estas bases, como tú nos hablas de las semillas. Háblanos sobre la preparación y sobre el montaje de la obra en sí. Bueno, como les comentaba, fue realmente un proceso de 9 meses de investigación profunda, donde nosotros investigamos desde varios campos, o sea, desde el tema agrícola propiamente dicho, donde fuimos también al INIAP, entrevistamos a ingenieros agropecuarios, hicimos entrevistas directamente con los campesinos, pero también hicimos toda una investigación del mundo cultural de la papa y de toda la región andina, porque, como ustedes saben, la papa es un producto nativo de la región. El Ecuador es un subcentro de origen. Y, bueno, les doy algunos datos así interesantes. En el Perú, que es donde más diversidad de papa existe, es un centro de origen, hay más de 3.000 variedades de papa. Y en el Ecuador, que es un subcentro de origen, se habla de que habían más de 500 variedades, de las cuales, digamos, ya la mayoría se han perdido. Muchas de estas variedades se encuentran en el banco de germoplasma, que les voy a dar algunos datos que pueden sonar bien científicos. ¿El banco de germo? El banco de germoplasma, ¿no? Es un banco donde congelan las semillas en general, ¿no? Y que hay las películas, ¿no? Que hay un... No recuerdo en qué película era. Al estilo de Futurama. Claro, al estilo de Futurama. Y eso también para nosotros fue nuevo, ¿no? Empezar realmente a aprender un montón de cosas, porque la papa realmente es un mundo que va desde estas áreas bien científicas hasta la parte histórica, la parte arqueológica, cultural, artística, relacionada al medio ambiente, a lo culinario, a la soberanía alimentaria. Bueno, un montón de temas que nosotros nos ha tocado un poco seleccionar qué contar en la obra, pero que, digamos, a la gente que venga, pues va a conocer bastante sobre este producto que nosotros lo llamamos, es un patrimonio, ¿no? Las semillas son realmente un patrimonio de la región que merecen ser tomadas en cuenta, que merecen ponerles atención, y nosotros, pues, nos hemos dado cuenta que las actividades culturales ligadas al agro o que se desprenden de ahí, digamos, han ayudado a que se fortalezca, a que se mantenga esta tradición. Entonces también nosotros hacemos una recopilación de cantos, de cuentos tradicionales, de mitos, Y bueno, están todos invitados. Ya no les voy a, como dicen, a spoilear la obra. Entonces tienen que venir a ver. Natalia, ¿cómo sacarle el lado, un poquito el lado cómico a esta parte del agro? Y nos dice también que habla de la crisis, ¿no es cierto? Pero ¿cómo ir por el lado cómico? ¿Qué tan fácil o difícil fue encontrar ese aspecto cómico para mí? Bueno, yo creo que una fortaleza que nosotros tuvimos es que pues la Juanita Guarderas ha sido la directora de nuestra obra, y como ustedes ya la conocen, pues ella es una gran actriz. Y realmente ella se ha especializado bastante en este tema de la comedia, no es algo que le sale muy natural, y veíamos que a través de la comedia podíamos hablar de temas profundos y fuertes, pero que sea más asequible a la gente, ¿no? Generando como conciencia y crítica, ¿no? Ajá, entonces, bueno, en ese sentido ha sido pues un maravilloso trabajo. Les cuento un dato, que esta es la primera obra que dirige Juana Guarderas. De ella tiene mucha trayectoria como actriz, pero como Papa Cuna, pues digamos, ha sido el se ha lanzado a esta nueva fase, el debut de directora. Entonces pueden también, digamos, nosotros, esta es una obra, como les decía, del colectivo Llama. Somos tres personas en escena: estoy yo, Natalia Ortiz, Carlina Derex y Iliari Derex, las tres. Bajo la dirección de la Juanita, y pues nosotros nos denominamos actrices creadoras, ya que esta obra no existía. O sea, hemos hecho la investigación y entre toda la gente del equipo, pues hemos ido, a través de exploraciones, de improvisaciones, pues hemos ido creando los personajes, la dramaturgia de la obra, y pues hemos ido construyendo también como la propuesta estética. Nosotros hacemos varios personajes. Decimos que la obra tiene como tres líneas, que es la línea de los campesinos, que es como una historia, son como historias paralelas que van sucediendo, ¿no? Entonces está este mundo de los campesinos, está el mundo mítico, donde viene más de esta parte de las leyendas, de los cuentos, de la cosmovisión andina, y hay también el mundo de las papas, donde nosotros pues encarnamos a tres papitas, y también contamos la historia desde su visión. ¿Y cuánto tiempo vienen preparándose para esto? Como les decía, la obra se estrenó hace un año, justamente el 20 de octubre la estrenamos en el Teatro Capitol, y fue nueve meses de dedicarnos completamente, o sea, realmente de un proceso intenso, profundo. Hemos querido que la obra realmente tenga un nivel profesional, entonces nos hemos dedicado de lleno para poder hacer este trabajo, y la verdad es que desde el inicio, desde el estreno, nos ha ido súper bien. Hemos tenido todas nuestras presentaciones siempre teatro lleno, mucha aceptación de parte del público, y pues la idea es justamente que esta obra llegue a las comunidades, no solo que la vean aquí en las ciudades, pero que también la vean en el mundo rural, donde el teatro no llega. Durante este año de obra que hemos estado pues rodando, nos invitaron a un festival en Chile sobre la máscara. Hemos estado también pues en algunos lugares de aquí en la ciudad de Quito, también en Riobamba, y ahora pues nos vamos a ir vamos a hacer como una pequeña gira estos meses, a partir de octubre. Entonces vamos a estar en Perú, en Cuenca, primero en septiembre, en el Festival Escenarios del Mundo. Después nos vamos a Perú, a un festival que se llama Macintin, y después nos vamos a Galápagos, al Festival Alas de Luna. Genial, entonces vemos que ya una obra, como tú mencionabas, familiar también, que puede esperar todo el público. Y también, bueno, finalizando, queremos que nos converses también, por supuesto, números de contacto, redes sociales, donde pueden hacer las preventas las personas, recordarnos nuevamente las fechas, y que por supuesto todas las personas que nos miran o nos escuchan, y ahí está igual Natalia, nos sientan, y vayan a la obra y sientan, por supuesto, porque uno se va al teatro a sentir. Exacto, un saludo a María José Jo, que dice, increíble. Saludo a María. Saludo José. A María. Vamos a mandarle un saludo a Iván España. Saludos desde Papaya, Colombia. Nos viene escuchando. Entonces, A ver, les doy algunos datos. Bueno, nosotros, les repito, somos del colectivo Llama, y se escribe con Y, Llama con Y. Entonces nos pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram, y también nuestro correo electrónico, colectivoyama@gmail.com. Vamos a estar, la temporada es desde el jueves 5 al domingo 8 de septiembre en el Patio de Comedias. Si desean, les doy los números para que puedan hacer las reservas al 256-1902. Les repito, el 256-1902. Pueden también poner en el Facebook, en el Instagram, como Patio de Comedias, y les va a dar, digamos, los números de teléfono para que se puedan comunicar directamente para allá. Recuerden que estamos a precio promocional por inicio de clases. $8. A $8 cualquier día. Claro que sí. Y también, pues, que con esto nos van a ayudar como para arrancar, como les decía, tenemos algunos viajes pendientes, nos han hecho algunas invitaciones. Vamos a, con esta obra, pues, a representar también al Ecuador, en el extranjero. Entonces, realmente, les invito que vengan a ver la obra. Ya saben, amigos, apoyar el talento ecuatoriano. La invitación está hecha, una obra que no se pueden perder, que creo que es la primera obra que topa una temática así como, y el título es Papa Cuna. Y además, bueno, felicitándoles, y yo estoy seguro que la van a representar a Ecuador de la mejor manera. Y para finalizar, Natalia, queremos que nos digas nuevamente, ¿por qué el público debe ir a ver esta obra? Bueno, yo les invito a todas las personas, como les decía, es una obra familiar que tiene un fuerte trabajo de investigación, de trabajo detrás de la puesta en escena, donde van a poder divertirse y a la vez, pues, aprender y concientizar sobre este tema tan importante que es la conservación de las semillas nativas. Claro que sí, Natalia, te mando un saludo, Vladi Durán. Genial, Natalia, saludos. Gracias, Vladi. Y bueno, amigos, vamos con una cancioncita y regresamos. Se abrió ni la puerta que abrí, ni la puerta que abrí, salí de ti, del estado deteriorado en el que me has dejado. Yeah. estas noches de las pesadillas se juntan las manías y te veo otra vez. Te veo otra vez. ¿Será que te pasa lo mismo? Porque si te pasa, ¿qué te pasa? ¿Qué ha de ser? En su programa Estación Cultura Viva. Vamos con nuestro siguiente segmento, La Voz de tu Artista. Siguiente parada. Estación La Voz de tu Artista. Ya estamos de vuelta en nuestro segmento La Voz de tu Artista. Hoy en nuestro segmento nos acompañan los integrantes de mi trío. Para darles un poquito de información, en una reunión de amigos en agosto de 2018 fue la causa para el nacimiento de mi trío. La amistad, el compañerismo, la confidencialidad y la pasión por la música fue el motivo para que tres jóvenes músicos integraran este grupo. Vamos a darle la bienvenida a los integrantes de mi trío. Por favor, que cada uno se presente. Buenas tardes, queridos amigos, Steffi, a los compañeritos. Qué gusto nuevamente estar acá compartiendo nuestra camarita para ver a la cámara. A todos, la gente que se conecta de Facebook, las redes sociales, contentos nuevamente de estar acá, mi trío. Y pues quien les saluda en esta tarde, mi nombre es Johan Díaz, segunda voz y bajo de mi trío. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy contentos de estar nuevamente en esta gran casa de amigos y poder compartir nuestro arte con todos ustedes. Muchas gracias por la invitación. Les agradecemos mucho. Nosotros somos mi trío y les saluda el Chela. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias. Qué gusto verles nuevamente, amigos. Dios de Padre, por la invitación. Y a todas las personas que nos están escuchando, pues un abrazo y un beso enorme de parte de El Chicaiza y de parte también de mi trío. Bienvenidos, chicos, ya saben, esta es su casa, Estación Cultura Viva. Vamos a seguir conociendo un poco más, por supuesto, de nuestros invitados, con el objetivo de resaltar la música ecuatoriana y también música latinoamericana, folclórica y tropicales, fomentando la tradición del requinto, guitarra y bajo en conjunto con tres voces potentes para deleitar con características distintas a la música ecuatoriana. Por la trayectoria artística de cada uno de sus integrantes, han realizado diferentes presentaciones en otras provincias del Ecuador con su primer sencillo promocional, Porque Te Quiero Tanto. Ay, estoy hablando al aire. Listo. Este sencillo se ha convertido en el himno del trío de quienes lo escuchan. Chicos, para nosotros es un placer que ustedes estén de nuevo aquí, porque ya los tuvimos hace tiempo y en ese entonces nos trajeron esto de Por qué te quiero tanto. Coméntenos un poquito cómo va su propuesta musical en todo este tiempo, cómo se ha estado manteniendo y todo. Sí, pues mi trío constante en la lucha el único mecanismo es el trabajo, el ensayo. Estamos nosotros semana a semana pues tratando de mejorar, de innovar el repertorio, de ampliar todos musicalmente, y pues la fórmula no es desconocida, es básicamente parte del mecanismo para el triunfo: constante trabajo, constantes ensayos, y pues gracias a Dios, vuelvo y repito, la fórmula va funcionando. Tenemos eventos, tenemos shows, vamos saliendo, la gente nos va conociendo de a poco dentro y fuera, y creo que estamos enmarcados en eso, ¿no? En el enfoque del ensayo, del acople vocal, del acople musical, y trabajando también muchas de las veces atrás nuestro con nuestra orquesta, con músicos de bastante renombre, trayectoria, con el fin de sonar bien para ustedes, que es para quienes trabajamos. Bueno, como lo mencionó Steffi, ustedes ya nos han acompañado, pero también queremos que nos cuenten un poco que básicamente el trío posee un nuevo integrante. Convérsenos cómo fue esto, cómo se unió. Integrante que ya conocemos. Exacto. Amigo de la casa. Bueno, así que convérsenos sobre ello también. Resulta que ahora, como todo es tendencia, ¿no? Ahora todo es tendencia, redes sociales, y todos los tíos se andaban separando. Nosotros, bueno, no, ya hablando en papel serio, tuvimos una conversación con nuestro antiguo integrante, en el cual él también chocaba mucho con su grupo principal. Él pertenece a los Cuatro del Altiplano, entonces él estaba chocando mucho con las presentaciones que empezábamos a tener mutuamente. Entonces él decir: chicos, yo no les puedo, o sea, seguir acompañando porque les estoy fallando, y no quiero que el tío se acabe y quede mal, ¿no? En este caso nosotros también decidimos, pues, por el vínculo de amistad y de hermandad que hemos tenido con el separar todo hermoso, ¿no? O sea, el trío sigue, permanece, nuestro antiguo integrante siempre estará ahí presente, saludamos, conversamos y todo eso. En este caso estábamos buscando nosotros la posibilidad de insertar a un nuevo integrante que posea las cualidades que nosotros necesitábamos para el trío, que tenga un conocimiento no solo de música ecuatoriana, sino que también de música latinoamericana, que tenga un concepto muy claro de lo que quiere hacer y tenga sobre todo una voz potente como lo que nosotros queremos caracterizar, y en este caso, ¿qué más que el Chicaiza? Chicos, ¿cuál es? No, antes de todo, ¿cómo está Chicaiza? Bienvenido. ¿Tú cómo tomaste esto de querer ingresar al trío, de ser el nuevo integrante de este trío? Bueno, la verdad es que son dos artistazas que yo veía desde que era Wambra. El Chela, pues obviamente un referente de parte de todas las personas que hemos estado en la música. Siempre pues él fue el primero, el que siempre desde muy chiquito pues se apuntalaba como el mejor músico de todos. Luego se fue formando, luego siguió los títulos que tiene, y luego se puso la productora que está también pegando, que es Producciones El Chela. Entonces yo le veía pues y me parecía una persona que lo estaba consiguiendo, y lo veía muy alto, ¿no? Y resulta que tuve la oportunidad de que él me produzca unos dos temas que yo hice, que es Saco Azul y Mutufa del Señor, canciones que lograron pegar y pues hoy son íconos en un plantel del cual yo me gradué. Entonces él me dijo, pues yo confío en tus canciones, y me ayudó a grabar mis temas. Entonces y teníamos ya ese vínculo, ¿no? Y luego obviamente, por supuesto, pues del grupo Los Contrastes, Johan pues siempre competía con el Colegio Mejía, que era, entonces siempre lo veíamos, que nos veíamos en los intercolegiales de música, en los festivales, y era también pues la pica, ¿no? Con el colegio, para con el Colegio Javier Alcázar era, ¿no? Y siempre lo conocíamos, siempre lo teníamos en cuenta como un gran músico también. Y luego se dieron las cosas, se juntaron ellos pues y empezaron a hacer música. Eso fue maravilloso, y me encantaba verlos cómo hacían esta faceta de trío, ¿no? Y resulta que en un momento pues dado me llaman, me dice Ñañito, me dice el Chela, necesitamos que caigas a una guitarra. Y ahí pues me dijeron pues que si puedo ser partícipe, y cómo no decirle que no al Chela, que me dio la mano cuando todo el mundo me cerró las puertas. Entonces aquí estamos haciendo musiquita y pasándola súper bien. Bueno, amigo, vamos en este momento al espacio publicitario, pero por supuesto a las personas que nos miran y nos escuchan, decirles que al regreso vamos a deleitarnos con la propuesta musical de Mi Trío. Entonces vamos al espacio publicitario y regresamos con más de Estación Cultura Viva. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Casa de la Música y la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentan el concierto Summa Missa, con obras de Franz Liszt, Félix Mendelssohn y el estreno de la obra sinfónica coral en quichua, Summa Missa, de Giovanni Mera. No te lo puedes perder. Viernes 6 de septiembre, 20 horas. Entradas a la venta en la Casa de la Música. La cartelera de Sala Mandrágora presenta Un viaje a través del tiempo. Con la música y los sonidos de la banda Cómplice. Rock y baladas de los años 60, 70, 80 y 90. Sábado 7 de septiembre, Sala Mandrágora, 19:30. Preventas disponibles al 099-7988-637. O búscanos en Facebook como Mandrágora Artes Escénicas. Cómplices. Un viaje a través del tiempo. Una producción de Fundación Mandrágora. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Amigos, ya estamos de regreso en su programa Estación Cultura Viva. Recuerden que también seguirnos en nuestra transmisión en vivo en Estación Cultura Viva, donde igual pueden ver a nuestros invitados. Y para seguir con nuestra entrevista, vamos a ver si nuestros otros invitados nos deleitan con su propuesta musical. ¿Estamos listos, chicos? Siempre listos. Sí, porque bueno, queríamos leer algunos saludos que van dejando, ¿sí? Un saludo para Berito. Berito dice, excelente programa, chicos. Y, por supuesto, nos manda un saludo. Entonces, cuéntenos qué tema nos van a interpretar. Bueno, vamos a cantar 5 centavitos porque nosotros estamos siempre listos, disponibles y dispuestos. Sobre todo. Vamos. Creí que iba a decir porque siempre tenemos porque solo 5 centavitos. Siempre no hace falta 5 centavitos. ser que fuiste y ya no serás. Quiero comprarle la vida 5 centavitos de felicidad. ¡Bravo! Excelente tema, chicos. Felicitaciones. Ustedes siempre interpretan buenas canciones. Y bueno, vamos igual saludando a algunas personas que se van conectando, dejan sus comentarios y por supuesto, muy pendientes de nuestros invitados. Blanqui Arellano nos dice: saludos mis amigos, muchas bendiciones. Arteaga Andrés nos dice: saludos amigos desde Santo Domingo, que Dios los bendiga. Chicos, ¿cuál es el tema en el que actualmente están trabajando? Les comento que nosotros el día viernes nos entregan ya nuestro disco completo, o sea, ya el que mandamos de imprimir la producción. Entonces vamos a estar promocionando 4 temas, inclusive el pertenece al nuevo disco, la canción Porque Te Quiero Tanto. Tenemos también la canción El Chinchinal, tenemos también una por ahí una orquestita que va a ser media, el Clan del Valle, que es una pequeña fusión que hicimos con el trío, y vamos a lanzar nosotros directamente. Esperamos que nos reciban acá el día lunes, el día martes vamos a traerles unos disquitos para que puedan a todos los radioescuchas. Ya saben, así que a escuchar Estación Cultura Viva. Vamos a lanzarlo por redes sociales a las 20 horas del día viernes, vamos a lanzarlo de este viernes. Perfecto, ¿sí? Entonces para compartir todos y estar pendientes del lanzamiento. Pero sí, y también vamos, como nos van a entregar su material, vamos a estar ya en unos días incorporando cuál va a ser la dinámica para que ustedes puedan ganarse y llevarse a su casita ese material. Autografiado. Los primeritos. Vamos a poner 1, 2, 3, si es que en algún momento hay que hacer alguna subasta cuando ya 50 años después de nuestra existencia. No. Chicos, desde la última vez que vinieron hasta ahora, ¿cómo ha evolucionado su carrera? ¿Qué de nuevo han hecho? Ya, lo que nosotros en este momento ya estamos incorporando es músicos de apoyo, ¿sí? Músicos de apoyo para ya eventos grandes que estamos ya teniendo. En este caso nos está acompañando Patricio Suntaxi, él es el director y pianista de la Constelación Vallenata, y nos va a acompañar también nuestro timbalero Alexis, que es también timbalero de los padrinos de una de las grandes familias de músicos del Valle de los Chillos, entonces así que de la familia Talavera, entonces así que estamos incorporando eso. Ya es un show, netamente es un show. Aparte de la parte musical, nosotros también ya estamos implementando un show. Bailamos, cantamos, lloramos, si nos toca estar por ahí, nos chumamos todo. Paquete completo, que nos tiene. Bueno, chicos, vamos a seguir, ya hemos conversado y conocido de su propuesta. ¿Qué tal si les vamos con más música para que la gente se anime igual? Claro. Pues nosotros también. Perdón que te corte, podemos ir tal vez con algo que incluya la nueva producción musical. Listo. Vamos a. Sí. Díganos con qué canción nos van a deleitar. Una cancioncita que es clásica. Tú dedicas. Este tema que es ícono en todas las reuniones, en todas las fiestas. Porque siempre habrá una chica de 17 años a la que tendremos que cantar con mucho cariño. Vamos, amigos. Que tengo nadie tiene en esta vida para ser bonita. 17 años cruzan por su vida y está en su delirio. Yo beso sus labios candorosa y linda. Que Dios la bendiga. Bueno, chicos, ustedes ya saben, ya ven aquí, ya conocen nuestra dinámica. Y en este momento vamos a ir. ¿Por qué? Y en este momento. ¿Por qué te pusiste nerviosa de Steffi? No. Es que recordó cuando tenía 17 años. Ah, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que 20 años? Mentira. Ay, qué risa. Ya pasó. Vamos con nuestro segmento, el termómetro Estación Cultura Viva. Bueno, empezamos con este segmento. Son preguntas súper cortitas, súper, súper cortitas. La primera es, ¿cuál canción dedicarían en una cena romántica? ¿Y por qué? En una cena romántica yo creo que Triunfamos. Sí, sí, triunfamos. Excelente un bolerito bien bonito. Pero que le cante un pedacito, ¿cierto? Ah, es sí, sí, el coro, ya. El coro. Triunfamos. Une tu voz a mi voz para gritar que triunfamos, que el mundo ya se cansó y aquí seguimos los dos sin renunciar ni ocultarnos. El resto dice en la cena romántica. Entonces pues. Vamos con el chela. Entonces dinos qué canción sería y si igual vamos así cantando un poquito ya. Bueno, para mí la canción me gustaría, por ejemplo, Alma, Corazón y Vida. Pero un pedacito. También, un pedacito de coro. En el siguiente programa, el pedacito que nos invita. Ya, ya, ya, bien. Ahorita. Ya, bueno. A ver. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero si te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos, que no olvidaré. Ahora sí, ¿qué canción le dedicarías a ella? A ver, yo en una cena romántica. ¿En qué lugar sería la cena? Pero ya estamos haciendo todo el país. ¿A dónde le llevas a la Steffi? Tenemos una prestación en Tandapi este fin de semana. Quizás por ahí puede ser. Muy bien. La rayita la Steffi ya. A ver, si tuviera una cena romántica con la Steffi, me encantaría. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto, porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre hacia lo que has traído. Ahora te llamarás Gloria. No tienes bien merecido. Hemos de darnos un beso. Todavía no hay. Ay, chicos, embalado. En una palabra, ¿qué significa? Una cosita, ¿el termómetro era para nosotros o para ustedes? Porque está ya, Steffi está rojita. Steffi está aquí, ya no da. Mucho calor. Lo que pasa Uy, es que sí, está... Tengo calor. Está reflectando lo que está la camiseta de Jorge. Por ahí. Sí, sí, exactamente eso. Chicos, en una palabra, ¿qué significa la música para ustedes y por qué? Empezamos por el Chicaiza. Para mí la música es libertad, libertad en poder de componer canciones, decir lo que yo pienso y quiero y sentirme libre cuando cantamos, cuando hacemos esta música con estos locos. Eso para mí es la libertad. La música en una palabra, amor, siempre amor. La música en una palabra, en una palabra, pasión. Con este. Pasión, mucha pasión. Bueno, si tuvieran que elegir un solo género por el resto de su vida, ¿cuál sería? ¿Y por qué? La rocola. La rocola por la descarga de sentimiento y por la contundencia en las letras, toda esa vivencia que lleva consigo la rocola, yo creo que eso es lo que me encantaría escuchar por el resto de mi vida. La música tropical chicha. La chichita me gustaría escuchar por el resto de mi vida, porque me siento alegre cantando música triste, me siento vivo, me siento todo, y zapatear siempre será mi vida. Para mí, si tuviera que elegir, la balada romántica. Bien. Todo lo que tenga que ver con el romance. Chicos, sus redes sociales. Sí, nuestras redes nos encuentran como mi trío EC, o sea, mi trío EC. y nosotros estamos siempre pendientes de todo lo que nos mandan, los mensajitos que nos mandan no solamente aquí en Quito, sino también a todo lo largo y ancho del Ecuador. Siempre respondemos, no somos los típicos que no dejamos de responder, a todos respondemos, con todos estamos siempre pendientes, porque para nosotros nuestra comunidad de fans es súper importante. Entonces nos encuentran desde Twitter, desde nuestro canal de YouTube, nos encuentran también con nuestro Instagram y nuestro Facebook, siempre estamos pendientes. Muchísimas gracias, vean nuestras historias, siempre estamos mandando cositas nuevas, así que pilas ahí, mis guambres. Qué chévere, chicos, que hayan estado con nosotros. Gracias por venir, por darnos su lanzamiento. Y ya saben que vamos a tener el disco de mi trío y les deseamos los mejores éxitos y siempre van a ser bienvenidos aquí en Estación Cultura Viva. Sí, bueno, ya vamos a finalizar el programa y vamos a despedirnos, pero por supuesto también vamos a finalizar con broche de oro el programa, deleitándonos con su música. Así que... chicos, un gusto haberlos tenido y cuando tengan otro lanzamiento, ya saben, aquí es su casa. Sí, chicos, felicitándoles por su propuesta, por mantener vigente nuestra música y haciéndolo de la mejor manera. Ya saben que Estación Cultura Viva es su casa y deseándoles el mejor de los éxitos y pues que se venga muchas, muchas cosas buenas. Muchas gracias. También, bueno, para despedirnos, agradecemos con todo cariño por esta invitación. Crean que para nosotros es muy grato y el apoyo que ustedes y sobre todo el trabajar para la sociedad. Es muy lindo ver y en gente jóvenes como ustedes, así que les felicitamos mucho eternamente, les agradecemos también. Y bueno, vamos a dejar también nuestro numerito, ¿no? Por favor. Para contactos. A ver. 0987-337530. Estefi, no veo que anotas. Ah, no, tú sí tienes. Solo contratos. Ya hicimos un bolerito, hicimos un pasillito, vamos a irnos con un balsecito, así que muchas gracias y a festejar este lindo martes. Así es. Mi trío. Jorgito y Gaby, Estefi, muchas gracias la invitación nuevamente acá. Que no sea pues la última, queremos verlos más seguido. Si es en cámara y si es tras cámara, no hay ningún problema. Contentos al maestro también de la consola que nos está poniendo acá el sonido. Muchas gracias, Radio Estación Cultura Viva, y a toda la gente que nos escucha. Un saludo muy fuerte a todos. Nos despedimos a partir de esta hora, ¿quieres ya? Ya, 10 para. Ya, esta hora es solamente música bebible, así que va este temita. Vamos. Bye.